11:33 de la mañana con 11 grados y 8 décimas en la temperatura. El cielo algo nublado sigue más o menos igual con 57% de humedad. Les recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros al 451-1808, sino también a nuestro número de WhatsApp 261-74-65-759. Y les comento que el próximo sábado 20 de agosto a las 19 horas, en lo que es el Museo del Área Fundacional, que está en la Plaza Pedro del Castillo, con entrada gratis, esto está en el marco de los conciertos sanmartinianos, se va a presentar el dúo Otras Vibras. Este dúo está compuesto por Patricia Fredes y Gorgias Sánchez. Y vamos a hablar un ratito, yo tengo el placer de presentarla a una gran percusionista de gran trayectoria, como es Patricia Fredes. Aquí la tenemos en el teléfono. Hola, Patricia. Aquí Ángeles Luli y el Leandro te saludamos, Patricia. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Leandro, y un gusto de hablar con vos, sobre todo más allá de San Martín y todo eso, en el día de tu cumpleaños. Ah, más vale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién iba a decir, ah, que usted iba a estar de aquel, sí, lado y yo de este lado algún día? ¿Ah? Exactamente. Qué bonito. Así que bueno, primero que nada, buenos días y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Muy amable. Sí. Muchas gracias. Y la verdad que es un placer para mí que estés aquí en la radio también, ¿eh? Contanos un poquito sobre este concierto que va a ser el día sábado. Bueno, así como bien lo anunciabas vos, estaremos tocando en el Área Fundacional a las 19 con entrada libre. Qué buenas. Este sábado, bueno, como es parte de la conmemoración de, digamos, del paso a la inmortalidad, digamos. Uh-huh. No me gusta así el fallecimiento, claro, sino que el paso a la inmortalidad queda más lindo, de San nuestro, bueno, de San Martín. Ajá. Y te cuento, el dúo Otras Vibras, como bien vos dijiste, está conformado por Gorgia Sánchez, que en clarón y clarinete. Ajá. Y por mí, Vibra viene porque básicamente toco el vibráfono, ¿no? Por eso he ahí el nombre del dúo. Bien. Vibráfono, y en esta oportunidad va a ser vibráfono y algunas percusiones, y tenemos como invitado a Gustavo Richter en el piano. Ajá. Ambos, bueno, sobre todo, bueno, somos amigos, nos une la amistad, pero también, bueno, los tres tocamos en la, somos la compañeros en la orquesta, claro, de la Sinfónica de la Universidad, y bueno, invitamos a Gustavo Richter sobre todo porque en estos festejos quisimos preparar un repertorio lo más adecuado posible a la ocasión. Y bueno, hacer algo de folclore, de música argentina. Ajá. Y también va a haber un bloque francés, de música francesa. Se nos ocurrió darle esta impronta a nuestro concierto, ya que bueno, San Martín en los últimos años lo pasó en Francia. Uh-huh. Y por sobre todas las cosas, bueno, porque nosotros somos básicamente un dúo bastante particular, digamos, de y como músicos académicos que somos, y con esta formación particular de clarón y vibráfono, por ahí no tenemos, así, ¿verdad?, un repertorio folclórico. Claro, claro, claro, claro. Pero sí, en esta oportunidad sí se va a escuchar. Bien. Y este ahí que la invitación, y nos da también la invitación del pianista Gustavo, que nos realza ahí en el momento folclórico que hemos querido preparar. Qué bueno. Contanos, Patricia, ¿qué es el vibráfono y qué es un clarón? Son instrumentos musicales típicos de orquestas, ¿no? Pero que el común de la gente por ahí no lo conoce, y me parece muy buena la propuesta de poder sacar ese instrumento de la orquesta y que se ejecute solo, digamos, ¿no?, sin otros acompañamientos. Contanos qué es el vibráfono. Exactamente, y a mí justamente me encanta contarlo, por eso me gusta que me preguntes también, porque pese a que ya no son, digamos, ninguna novedad estos instrumentos, por ahí están escondidos en la orquesta sinfónica y si la gente, si no los conoces, pasan desapercibidos y son realmente unos instrumentos con un potencial maravilloso. Y esa ha sido la idea también cuando conformamos este dúo, porque es una combinación bastante particular y a la vez de una sonoridad realmente encantadora, debo decirlo, que me encanta, claro. Y bastante particular, y por eso tenemos un repertorio bastante variado, porque es un dúo que diría prácticamente que no existe esta combinación. Claro, claro. Y el clarón vendría a ser el clarinete bajo. A simple vista vos vas a ver como un saxo tenor, barítono, pero en realidad es un clarinete y es de madera, los saxos son de metal. Claro. Entonces, sería como un... Y a la vez la sonoridad es muy particular porque por ahí hay un registro que te puede parecer un saxo y a la vez es un registro que tiene bastante amplio, que es como un clarinete. Claro. Entonces, un instrumento realmente maravilloso y de mucho potencial. Y el vibráfono es un instrumento que aparece a principios del siglo XX. En realidad, digamos, pariente de la marimba, que la marimba Bien. Es madera. El vibráfono es de metal y tiene motor. Esa sería Ajá. la diferencia de los instrumentos de placas, o sea, un teclado que se toca con palos, cuatro palos. Claro. ¿Y el motor, el motor qué función cumple? Y el motor, como es un teclado con tubos, el motor cumple la función, tiene como unas tapas que giran, Ajá. y tapa y destapa los tubos y hace como un efecto como si te dijera el guagua de las guitarras, por decirlo. Perfecto, ajá. Bien. Y tiene dos formas de uso, lo puedes usar con motor o de forma acústica sin el motor. Ajá. Así que, bueno, básicamente y en pocas palabras, eso sería el vibráfono. Bien. Suena mucho más que interesante escuchar ese instrumento, me parece, Totalmente. Bueno. Y en realidad la gente lo conoce más de lo que sospecha por ahí. Ya en el mundo, es un instrumento que aparece y sobre todo se desarrolla más en el mundo del jazz. Ajá. Y que lo llevó a la cúspide Gary Barton. Claro. Y bueno, que Gary Barton... también tuvo un encuentro con Piazzolla y por ahí fue, también se metió en el mundo del tango, el vibráfono. Así que, bueno, en pocas palabras, eso sería un pantallazo y la historia del vibráfono, digamos, hasta nuestros días. Qué bueno, qué bueno. Patricia Fredes, le comento a la audiencia que además de integrar como música permanente de la Sinfónica de la Universidad, además integra un, que yo sé, hace años lo he escuchado y me encantó, un grupo de jazz, ¿no? Con la West Jazz Band, ¿así es? Así es. Qué bueno. Es la West Jazz, que legendaria banda. Legendaria banda. Histórica, ¿sí? De Mendoza. Sí, vamos sí, a salir sí. en los libros de historia, entre otros. Que de paso, bueno, más adelante te cuento, en otro momento tenemos unos toques que también están atractivos de entrada libre. Buenísimo. Bueno. Así es. Buenísimo. Entonces la convocatoria es para el sábado en... sábado, sí. En el área fundación. En el museo. Entrada libre y gratuita, eso es más que interesante todavía. Más que interesante a las 19 y... pero tiene un cupo limitado, así bien. Que bueno, es para donde llegada, eso también está bueno decirle a la gente, para que no haya desaparecidos y todo eso por la cantidad de gente. Y amontonamiento, claro. Claro. Buenísimo. Bueno, Patricia. Después del povo y todo eso. Claro. bueno, Patricia, la verdad que es un placer charlar contigo y bueno, compartir con nuestra audiencia esta actividad cultural que van a llevar adelante el próximo sábado. Cualquier novedad, tenemos la radio y el espacio a disposición para cuando se presente otra vez, señorita. Usted sabe que cuente con este espacio. Bueno, muy amable, muchísimas gracias y lo voy a tener presente. Bueno, te mandamos un abrazo inmenso y mucha suerte para el sábado. Bueno, abrazos, Leandro, y que tengas un hermoso día. Bueno, gracias. Tu cumpleaños. Gracias, amiga, muy amable, muchas gracias. Bueno, abrazos. Abrazos, adiós. Ahí hablábamos con Patricia Fredes, una percusionista de gran trayectoria. Ella integra, como comentábamos, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Además,